Saludos. Hoy nos sumergimos en un material fascinante, la verdad. Es una colección de curiosidades que salieron de una charla con una inteligencia artificial. Y es una mezcla, pero ¿qué mezcla? Va desde biología marina hasta, bueno, historia económica, ingeniería, armas, de todo un poco. Sí, es interesante ver cómo estos temas, que parecen no tener nada que ver, al final tocan puntos parecidos, ¿no? Hablan de adaptación, de ingenio, a veces para bien, a veces no tanto. ¿Cómo funcionan las cosas? Física, biología, hasta nuestra economía. La curiosidad te lleva por caminos raros. Totalmente. Y la idea hoy es justamente esa, explorar cada punto, sacar lo más llamativo, las ideas clave. ¿Empezamos? Dale, empecemos. Ok. Lo primero es algo chiquitito, pero que parece de otro mundo. Se llama Costaciela kuroshimae. Ah, sí, la famosa oveja de mar. Esa misma. Mide poquísimo, entre 5 y 10 milímetros. Nada. Y le dicen oveja porque tiene unas cositas en la cabeza, los rinóforos, que parecen orejas. Que son sus sensores químicos, digamos. Exacto. Y unas proyecciones verdes en el lomo, las ceratas, que parecen, bueno, lana, por eso el nombre. Ajá. Y esas ceratas verdes son la clave de todo. Es donde ocurre la magia, por decirlo así. ¿A qué te refieres? Esta babosa practica algo llamado cleptoplastia. ¿Clepto? ¿Qué? Cleptoplastia. Suena complicado, pero es simple. Cuando come una alga específica, la abrainvillia, agarra los cloroplastos del alga. Los cloroplastos son las partes que hacen la fotosíntesis, ¿no? Justo. Bueno, en vez de digerirlos, se los roba. Los incorpora a las células de sus propias ceratas. Espera, espera. ¿Me estás diciendo que la babosa se convierte en una especie de animal planta que hace fotosíntesis? Básicamente sí. Esos cloroplastos robados siguen funcionando dentro de ella. Usan la luz del sol y zas. Producen energía para la babosa. Qué loco, o sea, puede vivir del sol. Le permite sobrevivir bastante tiempo sin comer. Semanas, incluso meses, si hay suficiente luz. Es una adaptación, bueno, increíble. Un ejemplo genial de cómo evoluciona la vida. Wow, qué maravilla de bicho. ¿Y dónde vive? En aguas poco profundas del Indo-Pacífico, por Japón, Filipinas, Indonesia, por esa zona. Es un molusco, un gasterópodo, del grupo Sacoglossa. Se descubrió formalmente cerca de la isla Kuroshima, en Japón, en el 93. Interesante. Y un dato más. Es hermafrodita simultáneo, o sea, tiene órganos reproductores masculinos y femeninos al mismo tiempo. Fascinante. Bueno, de esta maravilla natural pasamos a algo bastante más turbio, una historia de manipulación humana, el cártel Phobos. Uf, Phobos. Sí, suena a nombre de villano de cómic, ¿viste? Totalmente. Y la verdad no andaban muy lejos. Fue un acuerdo secreto firmado en Ginebra en 1924. ¿Entre quiénes? Entre los peces gordos de las bombillas de esa época, General Electric, Osram, Philips, los grandes, se juntaron para controlar el mercado mundial de bombillas incandescentes. Controlar. O sea, fijar precios, repartirse el mercado, lo típico. Exacto. Pusieron cuotas de producción, precios fijos para que nadie compitiera de verdad, se dividieron el mundo en zonas exclusivas. Buscaban estabilidad y ganancias seguras, claro. Pero entiendo que hubo algo más, algo peor. Justamente, ahí viene lo más infame del cartel. La obsolescencia programada. Implementada a propósito. A ver, contame eso. Acordaron entre todos reducir artificialmente la vida útil de las bombillas. Antes del cártel, muchas duraban 1.500, 2.000 horas. Hasta 2500, he leído. Y ya se podían hacer más duraderas. Exacto. Ya existía la tecnología. Pero ellos dijeron, no, no, el estándar ahora va a ser 1000 horas. 1000. No te puedo creer. ¿Y cómo lo controlaban? Tenían un comité técnico, un laboratorio en Suiza, probaban las bombillas de todos los miembros, y si las bombillas de una empresa duraban consistentemente más de 1000 horas, Les daban un premio. no, la multaban. Decían que era una desventaja económica para los demás. Una locura. Increíble. ¿Castigaban la calidad para vender más bombillas? Es de no creer. Tal cual. es uno de los primeros ejemplos y de los más claros y documentados de obsolescencia programada a gran escala. Y el impacto fue doble. Perjudicó a los consumidores, obviamente, pero también frenó la innovación en iluminación por décadas. ¿Para qué investigar cómo hacerlas durar más si te multaban por eso? Claro, aunque el cártel se disolvió con la Segunda Guerra Mundial, esa mentalidad, bueno, dejó una marca, un precedente bastante feo sobre poner las ganancias por encima de la durabilidad. Hablando de cosas que desaparecen o cambian, eso me lleva a los plátanos. ¿Es verdad que el plátano que comemos hoy no es el mismo que comían, digamos, nuestros abuelos? Es totalmente cierto. Hasta los años 50, más o menos, el rey del mercado era el plátano Gros Michel. A veces le decían Big Mike. ¿Y cómo era? Dicen que era más dulce, con un aroma mucho más intenso. Y clave, tenía una cáscara más gruesa. Ah, eso es importante para que no se estropee al transportarlo, ¿no? Justamente, era ideal para exportar. Pero tenía un problema enorme. ¿Cuál? El monocultivo. Así toda la producción mundial eran clones, genéticamente idénticos. Eso es eficiente para producir mucho, supongo. Sí, pero es súper riesgoso. Si aparece una enfermedad que afecta a una planta, bueno, afecta a todas por igual. No hay diversidad genética que ofrezca resistencia. Y me imagino que apareció la enfermedad. Exacto. La llamada enfermedad de Panamá, causada por un hongo del suelo, el Fusarium oxysporum, la raza 1. ¿Y qué hacía el hongo? Infectaba las raíces y tapaba el xilema, que son como las venas de la planta, por donde sube el agua y los nutrientes. ¿Entonces la planta? Se marchitaba y moría. Fue terrible. Una epidemia que arrasó plantaciones enteras en Centroamérica, el Caribe, en los años 40 y 50. Pérdidas del 90-100%. ¡Qué desastre! ¿Casi desaparece la Gros Michel? A nivel comercial, sí. La industria del plátano se vino abajo. Tuvieron que buscar rápido una alternativa, una variedad que resistiera a ese hongo. ¿Y la encontraron? Sí, la Cavendish, que es la que comemos hoy casi todos. El 99% del comercio mundial es Cavendish. ¿Y por qué esa sí resistía? Tenía resistencia natural a la raza 1 del Fusarium. Pero bueno, tuvo sus contras. ¿Cómo cuáles? Es menos dulce, tiene menos aroma que la Gros Michel. Y la cáscara es mucho más fina, más delicada. Eso complicó todo el tema del transporte y la logística. Hubo que adaptarse. Así que cambiamos de plátano por una enfermedad. Es una lección sobre los peligros de la uniformidad genética, ¿no? Totalmente. Es un llamado de atención fuerte sobre los riesgos de apostar todo a una sola variedad. Por más eficiente que parezca, la falta de diversidad nos hace vulnerables. Y lo preocupante es que leí que ahora la Cavendish también está amenazada. Así es, hay una nueva raza del hongo Fusarium, la raza tropical 4, que sí afecta a la Cavendish y se está expandiendo. La industria está muy, muy preocupada. La historia podría repetirse. Vaya tema. Cambiemos de rubro. Volvamos a la ingeniería. Hay un invento de Nikola Tesla que me llamó la atención. Una válvula sin partes móviles. ¿Cómo es eso? Ah, sí, la válvula de Tesla o conducto valvular. La patentó en 1920. Es una genialidad por su simpleza. Imagínate un tubo, pero por dentro no es liso. Tiene una serie de, como bifurcaciones y bucles. ¿Bifurcaciones y bucles? Sí, como una forma específica, como de lágrima o U invertida, puestos de una manera particular. La idea es que si el fluido entra por un lado, el camino es más o menos directo. Pasa fácil, con poca resistencia. Ok, ¿y si intenta ir para el otro lado? El diseño lo obliga a desviarse bruscamente y meterse en esos bucles. Ajá. Dentro de los bucles, el fluido choca consigo mismo, genera un montón de remolinos, turbulencias. Toda esa agitación le quita energía al flujo. Le cuesta muchísimo más pasar. O sea, como una puerta giratoria que solo funciona bien en un sentido. Tesla la pensó como un diodo, pero para fluidos, ¿no? Exactamente esa era la idea. Un diodo mecánico. Permite que el flujo pase mucho más fácil en una dirección que en la otra. Ojo, no es que bloquee por completo el flujo inverso, ¿eh? Algo pasa, pero con mucha, mucha dificultad. ¿Y se usa hoy en día? Parecía algo más bien teórico. Pues fíjate que sí. Estuvo medio olvidada un tiempo, pero resurgió con fuerza en la microfluídica. ¿Microfluídica? ¿Qué es eso? Son sistemas que manejan cantidades mínimas de fluidos, en canales pequeñísimos, como en los labs on a chip. Ahí, hacer válvulas mecánicas chiquitas, con partes que se muevan, es súper complicado. Claro, se trabarían, fallarían. Exacto. Entonces, la válvula de Tesla, que no tiene partes móviles y funciona solo por su forma, es perfecta. También se usa en algunas bombas especiales, o para mezclar fluidos aprovechando esas turbulencias que genera. Qué curioso, cómo una idea vieja encuentra nueva vida. Siguiendo con física aplicada, el calentamiento por inducción, lo vemos en las cocinas, pero el principio detrás, ¿cuál es? Es un método súper interesante. Calienta materiales conductores, sobre todo metales, sin tocarlos. Rápido y preciso. ¿Sin tocarlos? ¿Cómo? Usa dos principios físicos clave. Primero, la inducción electromagnética, la ley de Faraday. Tenés una bobina eléctrica. Le pasas corriente, alterna. O sea, corriente que cambia de dirección constantemente. Eso mismo. Esa corriente crea un campo magnético alrededor de la bobina, que también está cambiando todo el tiempo. Ok. ¿Y el metal? Si acercas una pieza de metal a ese campo magnético cambiante, el campo induce corrientes eléctricas dentro del metal, como pequeños remolinos de electrones. Se llaman corrientes de Foucault o parásitas. ¿Y esas corrientes calientan? ¡Exacto! El metal tiene resistencia eléctrica, ¿no? Entonces, cuando esas corrientes circulan, chocan con los átomos del metal y generan calor. Es el efecto Joule, el mismo que calienta la resistencia de una estufa eléctrica. Pero acá la corriente se induce a distancia, sin cables, dentro de la pieza. Ajá. ¿Y eso es todo? Me suena haber oído algo de histéresis. Buen punto. Hay un segundo mecanismo, pero solo funciona en materiales ferromagnéticos, como el hierro o algunos aceros, y solo por debajo de cierta temperatura, la llamada temperatura de Curie. ¿Y qué es la histéresis? En esos materiales, el campo magnético alterno hace que los dominios magnéticos internos, como imancitos chiquitos dentro del material, se alineen y desalineen miles de veces por segundo. Esa fricción magnética interna también genera calor. Pero en general, el calentamiento principal viene de las corrientes de Foucault. Entendido. Y las ventajas son claras. Es rápido, preciso, no se contamina la pieza porque no hay contacto. Exacto. Y es muy eficiente con la energía, porque el calor se genera justo dentro de la pieza que querés calentar. No se pierde calentando el aire alrededor. Y leí que se puede controlar qué tan profundo calienta. Sí, jugando con la frecuencia de la corriente alterna. Frecuencias más altas calientan más la superficie. Es el efecto piel o pelicular. Por eso se usa muchísimo en la industria. ¿Para qué cosas? ¡Uf! Para un montón. Fundir metales, hacer tratamientos térmicos como templar o revenir, para forja, soldadura, incluso para montar piezas. Calentás una pieza hueca, se dilata, metes otra adentro, se enfría y quedan ajustadas a presión, como para poner rodamientos. Muy versátil. Bueno, de la alta tecnología pasamos a herramientas de mano que también tienen su truco. El punzón central automático o granete automático. ¿Qué tiene de automático? Lo automático es que no necesitas darle con un martillo. Es una herramienta súper útil para hacer una marquita, una muesca chiquita, en un material antes de empezar a taladrar. ¿Para qué sirve esa marca? Porque la punta de la broca no se resbale cuando empezás a perforar, sobre todo en superficies lisas o duras como el metal. La guía. Entiendo. ¿Y cómo hace la marca sin martillo? Adentro tiene un mecanismo ingenioso, un resorte muy fuerte y un percutor, una piecita de metal pesada. Ajá. Cuando apoyas la punta en el material y empujas el cuerpo de la herramienta hacia abajo, comprimís ese resorte. Lo vas cargando de energía. ¿Como darle cuerda? Algo así. Y cuando llegas a cierto punto de presión, ¡tac! Un mecanismo interno libera de golpe toda la energía del resorte. El resorte empuja el percutor golpea la parte de atrás de la punta y la punta hace la marca en el material. Todo en un instante. ¡Ah, qué bueno! Es como si tuviera un martillito interno que se dispara solo. Exacto. La ventaja es que lo usas con una sola mano. Tenés la otra libre para sujetar la pieza, te da más control, más precisión, y es genial para lugares chicos donde no entrarías con un martillo. Claro. ¿Y vi que algunos se puedan regular? Sí. Muchos tienen una tapa atrás que la girás y ajustás la tensión del resorte. Así le das más o menos fuerza al golpe según si el material es más blando o más duro. Muy práctico. ¿Y leí que sirve para otras cosas también? Sí. Para marcar piezas en general, no solo para taladrar, o incluso, en una emergencia, dicen que sirve para romper el cristal de una ventana de auto, por ejemplo. Otra herramienta que parece simple pero resuelve un problemón, el calibre de contorno o duplicador de perfiles. Esa es genial. Imagínate que tenés que cortar una tabla de madera o un azulejo para que encaje perfecto alrededor de, no sé, una tubería que sale de la pared o el marco curvo de una puerta. Uf, sí. Medir esas curvas es un dolor de cabeza. Imposible hacerlo bien con una regla normal. Bueno, esta herramienta lo soluciona. ¿Cómo funciona? Es básicamente un marco que sujeta un montón de, como agujas o laminitas finitas, de plástico o metal, todas paralelas y muy juntas. Cada una de esas laminitas se puede mover para adelante y para atrás, independientemente de las otras. ¿Como las teclas de un piano, pero muchas y finitas? Exacto. Entonces, agarras el calibre y lo apretas suavemente contra la forma que quieres copiar. La tubería, el marco, lo que sea. ¿Y las laminitas se mueven? Se mueven y se adaptan al contorno. Las que tocan la forma se meten para adentro. Las que quedan en el aire, no. Al final, el borde de todas las laminitas reproduce exactamente la forma irregular. Clarísimo. ¿Y después usas eso de plantilla? Justamente. Retiras el calibre con cuidado, las laminitas se quedan en su lugar por la fricción, aunque algunos modelos traen un freno para asegurarlas. Lo apoyas sobre la madera o el azulejo que vas a cortar y con un lápiz marcas el contorno que te dejaron las laminitas. ¡Listo! ¡Qué buena solución! Indispensable para carpinteros, instaladores de pisos, alicatadores. Sí, sí. Y hasta en trabajos de chapa o carrocería para copiar curvas. Es de esas herramientas que una vez que la usas, te preguntas cómo viviste sin ella. Totalmente. Ahora, una duda sobre algo que mencionaba la fuente. Turbina forma de caracol. Aclaraba que no es toda la turbina. Ah, sí. Se refiere a una parte específica. La carcasa o la cámara por donde entra el fluido a la turbina, que tiene forma de espiral, como la concha de un caracol. El nombre técnico es voluta o caracola. ¿Y dónde se usa esa voluta? Es súper común. La encontrás en muchas máquinas que mueven fluidos, en turbinas hidráulicas, sobre todo las de reacción como las Francis o las Kaplan, pero también en la mayoría de las bombas centrífugas, esas que usamos para sacar agua de un pozo o mover líquidos en la industria. Y en muchos ventiladores o extractores de aire, los que tienen esa forma de caracol, justamente. ¿Y por qué esa forma? ¿Qué ventaja tiene la espiral? La geometría es clave para que funcione bien. Pensemos en una turbina hidráulica. La voluta recibe el agua que viene con presión de la tubería y la tiene que llevar hasta el rodete, que es la parte con paletas que gira. Ok. La forma en espiral hace dos cosas importantes. Primero, distribuye el agua de manera uniforme alrededor de todo el rodete. Y segundo, a medida que el agua avanza por la espiral, el pasillo se va haciendo más angosto. ¿Y eso para qué? Eso hace que el agua mantenga su velocidad o incluso acelere un poco justo antes de entrar al rodete. Ayuda a convertir la energía de presión que trae el agua en energía cinética, o sea, velocidad, de forma eficiente. Optimiza cómo le llega el chorro al rodete. Entiendo. Optimiza la entrada. ¿Y en una bomba? ¿Qué hace lo contrario? ¿Sacar el fluido? En una bomba centrífuga, la voluta hace el trabajo inverso. El impulsor, la parte que gira, lanza el fluido hacia afuera a mucha velocidad. La voluta lo recoge. Pero ahí la espiral se ensancha, ¿no? Exacto. En la bomba, la voluta empieza angosta cerca del impulsor y se va ensanchando hacia la salida. Al ensancharse, el fluido se frena gradualmente. Y por un principio físico, el de Bernoulli, al bajar la velocidad aumenta la presión estática, que es lo que necesitamos para empujar el fluido por la cañería. Ah, claro. Convierte velocidad en presión. Justamente. Y en un extractor de aire tipo caracol, lo mismo. Recoge el aire del ventilador y ayuda a canalizarlo y darle un poco más de presión para expulsarlo. Esa forma de espiral es súper útil en dinámica de fluidos. Qué interesante cómo la forma define la función. Bueno, cambiamos radicalmente de tema. Nos metemos en el mundo del espionaje. Segunda Guerra Mundial. La pistola Welrode. La Welrode. Un arma muy, muy particular. La desarrollaron los británicos en secreto durante la guerra. La gente del Station Ikes, que era como el laboratorio de inventos del SOE. El SOE era la organización de operaciones encubiertas, ¿no? Los que mandaban espías y saboteadores a la Europa ocupada. Exactamente. Y necesitaban un arma para, bueno, para eliminar centinelas o hacer sabotajes sin hacer ruido, de forma muy discreta. Y la Welrode era súper silenciosa, ¿verdad? Extremadamente silenciosa para ser un arma de fuego. Tenía varias claves. La más visible es el silenciador enorme que tiene incorporado. De hecho, casi toda el arma es el silenciador. ¿Y cómo funcionaba ese silenciador? Tenía varias cámaras internas y unos limpiadores, que eran como discos de goma o cuero, que frenaban y atrapaban los gases de la pólvora al disparar. El sonido era bajísimo. Dicen que unos 73 decibeles, que es como una conversación fuerte nada más. Impresionante. ¿Y qué más la hacía especial? Para maximizar el silencio y hacerla más simple y fiable, era de cerrojo manual. ¿Como un rifle? Sí, pero en pistola. Después de cada disparo tenías que girar y tirar de una perilla atrás para sacar la vaina vacía y meter una bala nueva del cargador. Eso evita el ruido del mecanismo semiautomático, el clac-clac de la corredera. Claro. Y era efectiva, muchísimo, para su propósito. Usaba calibres comunes como el 32 ACP, el 7.65 milímetros, que eran fáciles de encontrar en Europa. Y el diseño era muy discreto. ¿En qué sentido? Si le sacabas el cargador, que también era la empuñadura, parecía un tubo de metal o una bomba de inflar bicicletas. Muy difícil de identificar como un arma. ¡Qué ingenioso! ¿Y se usó mucho? Se usó bastante en operaciones especiales. Y fue tan buena en lo suyo que hay reportes de que fuerzas como el SAS británico la siguieron usando décadas después. Incluso se habla de que se usó en la Guerra de las Malvinas en 1982. Increíble legado para un arma tan específica. Y del silencio total de la Welrod, nos vamos al otro extremo. Un arma que es todo lo contrario. Grande, potente, la Heckler & Koch Mark 23. Exacto. La MK23 o MK23 Mod 0 es casi la antítesis de la Welrod en cuanto a concepto. Es una pistola semiautomática legendaria, conocida por ser enorme, pesadísima, pero súper robusta y precisa. ¿De dónde salió? Nació de un programa del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos, el USSOCOM, en los años 90. Buscaban un sistema de arma de mano ofensiva, el OHWS. ¿Ofensiva? Eso ya suena distinto a una simple pistola de respaldo. Totalmente. La idea era que no fuera solo el arma que llevas por si falla el fusil. Querían una pistola que pudiera ser el arma principal en ciertas misiones para unidades de élite como los Navy SEALs o la Delta Force. ¿Y qué le pedían? Requisitos durísimos. Tenía que ser increíblemente fiable en cualquier condición. Barro, agua salada, arena. Muy, muy precisa. Y tenía que disparar el calibre .45 ACP, que es potente, y poder usarlo eficazmente con un supresor de sonido. La Mark 23 de HK fue la que ganó esa competencia después de pasar pruebas brutales. ¿Y qué características tiene para cumplir todo eso? Primero, es grande y pesada. Eso ayuda a absorber el retroceso del .45 y la hace casi indestructible. Tiene un sistema de disparo de doble acción, simple acción, DASA, con martillo externo. Podés hacer el primer disparo apretando el gatillo largo o amartillarla antes para un tiro más preciso. Tiene seguro manual, ¿no? ¿Y algo para desamartillarla? Sí, tiene un seguro ambidiestro y una palanca separada de decocker para bajar el martillo sin disparar, con seguridad. El cañón viene de fábrica con rosca para ponerle un supresor y tiene una junta tórica, un anillito de goma para que el ajuste con el supresor sea perfecto y no se afloje. Se la piensa como un sistema. Generalmente se usaba con un módulo láser y de linterna LAM específico y un supresón también específico de Knights Armament, CAC. Se ve como un armatoste comparada con pistolas modernas. Sí, hoy parece grande y algo anticuada quizá, pero sigue siendo un ícono de fiabilidad llevada al extremo. Y su desarrollo influyó muchísimo en otras pistolas de HK como la serie USP, que fue muy popular. Bueno, de las armas de mano nos vamos al aire, a los helicópteros de combate. El Kamov K-52 Alligator ruso tiene un par de cosas que lo hacen único. Sin duda. Lo primero que salta a la vista es que no tiene rotor de cola. Cierto. ¿Cómo hace para no girar sobre sí mismo? Usa un sistema de rotores coaxiales contrarrotatorios. Tiene dos rotores principales grandes, uno encima del otro, que giran en direcciones opuestas. El giro de uno cancela el torque del otro. ¿Y eso qué ventajas le da? Una agilidad tremenda. Puede hacer giros muy cerrados sobre su eje, casi como una pionza, lo que llaman maniobra de embudo. Puede volar de costado o para atrás a velocidades bastante altas, hasta 100 kilómetros por hora. ¡Wow! Además, como no gasta potencia en mover un rotor de cola, toda la fuerza del motor va a levantar el helicóptero. Eso le da mejor rendimiento, sobre todo en altura o con calor. Y dicen que es un poco más silencioso, comparativamente. Es otra filosofía de diseño. Muy distinto a los helicópteros occidentales. Y la otra característica es todavía más rara. Los asientos eyectables. El K-52 y su hermano monoplaza, el K-50, son básicamente los únicos helicópteros de ataque del mundo con asientos eyectables para la tripulación. ¿En serio? ¿Cómo funciona eso en un helicóptero, con las palas girando arriba? Es un sistema súper complejo. Si se activa la eyección, primero unas cargas explosivas en la base de las palas del rotor las cortan y las lanzan hacia afuera para despejar el camino. Casi al mismo tiempo, se vuela la cúpula de la cabina. Y recién ahí, unos cohetes disparan los asientos hacia arriba y se abren los paracaídas. ¡Qué secuencia! Pone la supervivencia de la tripulación por encima de todo. Exacto. Refleja una prioridad muy alta en eso. También se menciona que la cabina es lado a lado, no uno detrás del otro como es más común. Sí, en el K-52 el piloto y el operador de armas van sentados uno al lado del otro. Dicen que eso facilita la comunicación entre ellos, pueden compartir mejor la información de los instrumentos y repartirse el trabajo más fácilmente en misiones complicadas. Interesante diseño. Bueno, para cerrar este viaje tan variado, volvemos a la Tierra, a los minerales. Uno con un color precioso, pero peligroso. El cinabrio. Ah, el cinabrio. Un mineral llamativo, sí. Es sulfuro de mercurio, HGS. Es la principal fuente natural de donde se saca el mercurio. ¿Y ese color rojo tan intenso? El rojo vermellón es su característica distintiva. Se suele encontrar cerca de zonas con actividad volcánica o fuentes termales. Ese color lo hizo súper valioso en la antigüedad, ¿no? Como pigmento. Muchísimo. Molido bien fino, era el pigmento vermellón por excelencia. Se usó por miles de años, en pinturas de Pompeya, en la laca china, en cerámicas antiguas, hasta en rituales funerarios en América precolombina. Daba un rojo muy vivo, muy estable. Y además, de ahí sacaban el mercurio. Claro, esa era su otra gran utilidad. Calentando el cinabrio en un horno, el mercurio se evapora, se recogen esos vapores, se enfrían y tenés mercurio líquido, el metal. ¿Y para qué usaban el mercurio? Para muchas cosas. Fundamental para extraer oro y plata de las minas, porque forma amalgamas con ellos. Y también, lamentablemente, se usó mucho en medicina antigua, para tratar cosas como la sífilis, con resultados obviamente muy tóxicos. Lo que nos lleva a la pregunta clave. ¿El cinabrio es venenoso? Sí, es altamente tóxico, por el mercurio que contiene. Ahora, el mineral en sí, el HGS, es bastante estable. No se disuelve fácil. El peligro grande no es tanto tocar una piedra de cinabrio. Entonces, ¿cuál es el peligro? El problema serio es el manipularlo mucho porque el polvo se puede inhalar y sobre todo al calentarlo. Cuando lo calientas para sacar el mercurio, se liberan vapores de mercurio metálico y esos vapores sí son muy, muy tóxicos si los respiras. ¿Qué causan? Daños neurológicos graves, problemas en los riñones, en los pulmones. El mercurio es un veneno potente. Y además, en el ambiente, ese mercurio del cinabrio puede transformarse, por acción de bacterias, en metilmercurio. Que es aún peor, ¿no? Mucho peor. Es una forma orgánica súper tóxica que se acumula en los seres vivos, sobre todo en la cadena alimentaria acuática. Por eso hay advertencias sobre comer ciertos pescados grandes, que acumulan más metilmercurio. Afecta mucho el sistema nervioso. O sea que hoy su uso está prohibido o muy, muy restringido en casi todo el mundo. Es un ejemplo perfecto de algo natural, hermoso a la vista, pero con un lado oscuro muy peligroso. Vaya recorrido, ¿eh? Empezamos con una babosa que toma sol y terminamos con minerales venenosos, pasando por conspiraciones de bombillas, plátanos perdidos, inventos raros, herramientas, helicópteros. De todo. La verdad que sí, una mezcla ecléctica. Pero fíjate que si buscas un hilo, quizás está en esa interacción constante entre, bueno, la naturaleza por un lado, el ingenio humano por otro, y las consecuencias de ese ingenio, a veces buenas, a veces no tanto. Claro, vimos adaptaciones biológicas increíbles, como la oveja de mar, soluciones de ingeniería brillantes, como la válvula de Tesla o la inducción. Pero también vimos la codicia en el cartel Phoebus, la fragilidad que creamos con el monocultivo del plátano, los peligros de ciertos materiales como el cinabrio, es un reflejo de muchas facetas. Me quedé pensando mucho en eso de la fragilidad. Lo del cártel Phoebus, que acortaron la vida de las bombillas a propósito, y lo del plátano Gros Michel, que era tan uniforme que una enfermedad casi lo borra del mapa. Son dos ejemplos fuertes, ¿sí? Y me pregunto, ¿en qué otras áreas de la vida moderna estaremos dependiendo de cosas, sistemas, tecnologías, productos, que son más frágiles de lo que creemos, ya sea porque alguien lo diseñó así o simplemente por descuido, por poner toda la eficiencia en un solo lugar. Es una pregunta inquietante. ¿Y cuáles serán los costos ocultos de esa fragilidad que quizás hoy no vemos, pero que podrían pasarnos factura más adelante? Da para pensar, ¿no? Definitivamente. Bueno, con esa reflexión lo dejamos por hoy. Gracias por acompañarnos en esta exploración tan disparatada, pero fascinante. Un placer, como siempre. ¡Hasta la próxima!